9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña que está ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la stand de Ratia, en Navarra y, como no, también a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán en Radio Lux. Hoy tenemos un programa muy especial en el que estamos agradecidos a nuestros dealers musicales desde Cornellá, Badajoz o Perpiñán. Grandes bandas se dan cita esta tarde aquí en el garito de Gruay, hoy miércoles 9 de febrero. A partir de las 7 de la tarde hasta las 8, con todos nosotros vamos a disfrutar de auténtico rock and roll. Así que si os apetece compartir este rato con nosotros, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. Walking right on by me. That's your last mistake. I've gotta find myself some action to satisfy my soul. A little mind distraction before I lose control. You say you love me, girl. But why are you so cold? You think you own the world, but you don't own my soul. A little competition now, maybe that'll wake you up. Stir up some ambition, yeah, and really shake you up. Yeah, I'm gonna find me an action woman. A satisfaction woman before I lose my mind. Te encuentras en el garito de Gruay. I care. I'm so happy when you're on me, but I'm sad when you're here. Sing it out loud. remember the time that once was. I remember the time she lied, wow, to the world outside. Hey, it's just a piece of jewelry. She took my ring and said she loved me. She loved me with all of her heart. Next week she threw it in my face. She said that we were. Sí, amigos, hemos comenzado esta tarde para nosotros muy especial con esta banda, La Basura de Litter. Esta banda, una de las más populares de los años 60 en Minneapolis, Minnesota. Bueno, muy conocida por este clásico que hemos escuchado, con el que hemos abierto el programa, de 1967, Action Woman. Riffs de guitarra, fuzz, feedback, demoníacos y su voz principal, arrogante y gruñona. Es lo que caracterizan a esta banda de garage rock de los años 60. Conocida también por aparecer en esa primera reedición de los Peebles, volumen 1, y también en esa maravillosa caja de garaje de los Nuggets. Bueno, esta banda que empezó, como decíamos, a mediados de los 60, pero formada por dos bandas, por los Victors y los Tubbs. Y donde, bueno, tenía bastante relevancia, muy importante, la figura del productor Warren Kendrick. De hecho, esta canción del 66, Action Woman, es de él. Estamos con su primer trabajo, Distortions. Ellos son The Litter y hemos escuchado esa versión de What I Gonna Do About It como segundo corte. Y vamos con el Soul Searching de Litter. Nos vamos de Minneapolis, Minnesota. Nos quedamos aquí en 1962 con esta banda llamada The Trashmen, garaje surf rock para todos vosotros. Amigos, sonando The Trashmen en el garito de Gray, esta banda también de Minneapolis, unos años anteriores de los Little, a principios de los 60. Bueno, con esta mezcla de sonidos de surf rock, garaje, beat, rock and roll. Su canción más representativa, conocida por todos, es Surfing Bear, que conocimos también por esas versiones de los Ramones o de los Cramps de 1964. I'm sorry, y bueno, que decir que fue una composición, una mezcla ahí que hizo el batería combinando las dos canciones de los Rivingtons, The Birds Do War y de Papa U Mau Mau. Nosotros hemos seleccionado Henriera de los Surfing Birds. Estamos con una recopilación, su último trabajo hasta la fecha, yo creo, en cuanto a compilaciones. Y vamos con el corte número 4 en esta compilación, llamado Bird Dance Beat. Bueno, dos canciones seguidas, vamos a pinchar, qué decir de los Trashmen, todos los conocemos ya. Vamos con dos canciones a piñón, Bird Dance Beat y Bad News. Ellos son The Trashmen. Surfing bird, you can't go wrong, 'cause we're playing and I'm singing with a bird dance song. Ooh, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, the way. Well, I shake your shoulders and I move your feet. We're gonna stomp to the bird dance beat. I will flop your arms and I move your hands. I will, we're gonna rock to the bird dance band. Y continuamos con The Trashmen, con este clásico también llamado Bad News. Amigos, es un verdadero placer presentaros el nuevo trabajo de Lord Diabolik. Encore ici. Attention. Oh. Pues sí, amigos, nuestro amigo Frankie y Nene lo han vuelto a hacer con este segundo trabajo Lord Diabolik llamado Danger Rhythm Blues. Editado en el sello Wild Cave Records y, bueno, grande diseño, el gran diseño de nuestro amigo artista Rayos X. Y aquí acompañado de un elenco de artistas de verdadero lujo, desde Canadá, Nathalie, Julie y Oli de los Envasayours, el dublinés, afincado en Francia, Jeff The Fizz, nuestra amiga chilena Bam Bam Bam Girl. Y la estrella del jamón francés Cyril Cucumber. Lord Diabolik, un álbum que estaremos desgranando también en siguientes programas. Hemos escuchado el tema llamado Un Train to Memphis y vamos con este impresionante canción llamada Máscara Poder. Ellos son Lord Diabolik. Lord Diabolik, nos vamos con los todopoderosos Pagans. Saw it in books, I read it on tape. It don't mean nothing to me. Little girl, I got a question. I don't care. todas las bandas que surgieron en Cleveland en esa explosión punk de mediados y finales de los 70, una de las más injustamente ignoradas fueron The Pagans. Esta banda de Cleveland, Ohio, que se formó en el 77, bueno, el 77 al 79, bueno, luego se separaron y volvieron a juntarse en varios años de la década de los 80. Y bueno, junto a bandas de Cleveland como nuestros queridísimos Dead Boys fueron pues esos referentes de esa primera ola de bandas de música punk americana, pero también se subieron a la segunda ola de bandas proto-punk y post-punk de Cleveland como Pere Ubu, segundo single estamos pinchando de estos paganos de 1978. Hemos puesto la cara B, What's This Shit Called Love. Just one thing I want. Le damos la vuelta a este 7 pulgadas de 1978 y escuchamos la cara A, Street Where Nobody Lives. Ellos son los paganos y, como diría nuestro amigo Jesús Pantano Record, ruidosos y buenos. Everybody hates you for the things you died to build it. Don't you try to tell me that you're not hurt anyone. Television faces give away what you think of. Meet me on the street where nobody lives. Meet me on the street where nobody lives. Meet me on the street where nobody lives tonight. Now ain't nothing cause I gotta work 9 to 5. A rich man pays my money, he don't even know I'm alive. And one of these days, gonna break out of this place. And then I'll be on top of your whole fucking human race. Cleveland, Ohio, de 1978, nos vamos al Madrid de 1977 con Fernando Márquez, el Zurdo, Manolo Campoamor, Carlos Berlanga, Enrique Sierra, Alaska y Nacho Canut. Ya sabéis, hablamos de Caca Deluxe. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su padre. Matar a alguien con una lanza. Cuando por la mañana oyes el despertador, cuando a mediodía comes en el comedor, cuando por la tarde ves la televisión, cuando por la noche usas el vibrador, toca el pito, toca el pito, y en un momentito wow, a tu lado estaré. Toca el pito, toca el pito, y en un momentito wow, a tu lado estaré. Cuando por la mañana oyes el despertador, cuando a mediodía comes en el comedor, cuando por la tarde ves la televisión, cuando por la noche usas el vibrador, toca el pito, toca el pito, y en un momentito wow, a tu lado estaré. Toca el pito, toca el pito, y en un momentito wow, a tu lado estaré. Estaban amigos, esta banda creada en el Madrid de finales de 1976-77, en esa llamada o mal llamada movida madrileña. Caca Deluxe, que empezó siendo un grupo de dibujantes y gente de fanzine en el 77 y luego más tarde pensó la idea de formar una banda para conseguir pasta y formaron esta banda de punk rock. Chatarrero, principalmente con Carlos Berlanga, Manolo Campoamor, Fernando Márquez el Zurdo, y más tarde conocieron a Enrique Siesta, Alaska y Nacho Canut. Primer trabajo, primera grabación de esta banda, hemos escuchado la cara B, bueno, un EP de cuatro canciones, esta cara A, perdón, llamado primer corte Rosario, seguido de Toca el Pito. Y que bueno, esto fue pues una grabación del 78 a consecuencia de participar en el concurso Rock Villa de Madrid, en el que se quedaron en segundo lugar, como no. Y seguimos con otros grandes dentro del mismo rollo que enseguida los vais a reconocer. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo tintas que he grabado con mi voz, oigo tintas que he grabado con mi voz. De mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición y veo mi cuerpo Pues ahí estaban, amigos, nada más y nada menos que sonando Parálisis Permanente aquí en el garito de Gruay, esta banda pues de punk, de rock, de sonido oscuro, post-punk, en fin, de principios de los 80. Y como decimos que bueno, empezaron inicialmente como un grupo paralelo a dos miembros de Alaska y los Pegamoides, sacaron un solo álbum y bueno, se vieron truncada pues esta carrera que iba lanzada debido, como todos sabéis, al accidente de tráfico de su líder Eduardo Benavente. Autosuficiencia, acabamos de escuchar, de Parálisis Permanente. Bueno, también nombrar y decir, muy importante, la figura de Ana Curra, cuando se incorporó también a los teclados, que sabéis, compañera sentimental de Eduardo, y que actualmente sigue ahí al frente y dándolo todo y demostrando que Parálisis Permanente sigue siendo una banda atemporal. Como lo demuestra canciones como la que vamos a escuchar a continuación, para nosotros de nuestras preferidas. Esto es Un Día en Texas. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos, amigos y amigas del rock and roll, el sábado 19 de febrero. Todos tenéis una cita en el décimo aniversario del Wachina Wachina Festival. Nos vamos a Valencia, como decimos, al décimo aniversario de este gran festival, donde hay un cartelazo. 19 de febrero, como decimos, por la mañana en La Pérgola. A las 11 y media de la mañana estarán nuestros amigos Los Retumbes, de Jack Sadies y Wachina Wachina Sounds. Al mediodía, en el mismo lugar, tendremos Paella, y ya por la tarde, a las 7 de la tarde, en el 16 toneladas, tocarán El Gobierno. Y después, a partir de las 10 de la noche, Los Malinches, Wild Gooms y All Nighters. Hasta el fin. Huachina Festival, 19 de febrero. El siguiente programa estaremos desglosando y desgranando este cartel. Y nosotros nos apeamos de nuestro tren fantasma y continuamos desde Barcelona con esta bandaza, Wild Mamas. Girl, bad girl, revolutions inside you, girl. Feel yourself, hey, hey. Control your life, be ready. Hey, hey. Believe in you, be ready. Hey, hey. I'll start all over again, not again, not again, yeah. Don't be silent if you don't like it, girl. Amigos, Wild Mamas, después de este Back to the Monkey llega Monkey in the Kitchen, un EP de 5 temas cocinados a fuego lento en un vinilo de 12 pulgadas, mezclados y masterizados por Jorge Explosión en los estudios Circo Perrotti. Y vienen de la mano de nuestros amigos Sweet Groups Records. banda de Barcelona con su fórmula de power pop, aguerrido garage punk y bailongo rock and roll, como habéis podido escuchar en este Bad Girl. Hemos seleccionado otra canción para todos vosotros, llamada Something Specials. Ellos son Wild Mamas. Ahí están, amigos. Amigos, y ya terminamos este gran programa con grandes bandas, con los grandiosos desde Portland, Oregón, 1985, Miracle Workers, Love Has No Time. That I saw your eyes, I wanted Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta nueva edición del Garito de Gruay aquí en febrero, este 9 de febrero. Ya sabéis que miércoles siempre en directo a partir de las 7 de la tarde aquí en Vega Baja Radio, sonando también en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estándar Ratia en Navarra y desde Perpiñán en Radio Lux. Un saludo a todos y a todas. Repetimos aquí en Vega Baja Radio el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía. Y bueno, en iVoox también como Vega Baja Radio nos encontráis para escucharlo donde quieras y cuando quieras. Como decimos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Un abrazo muy grande y un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it to me.